Si el padre piensa que ella es hermosa y femenina, estará inclinada a verse a sí misma de esa manera. Las palabras de un padre definen el amor que la hija tiene. Este padre decidió sacar a su hija una vez al mes a cenar. Dijo él: la traté como un caballero trata a una dama. Me vestía elegante, le abría la puerta, corría a la silla. La trataba intencionalmente como un caballero trata a una dama. Y lo hice de esta manera para que mi hija al crecer supiera distinguir a un patán de un caballero. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hemos escuchado parte de nuestro programa de ayer y hoy vamos a concluir la conferencia La Poderosa Influencia de los Padres, la cual ha sido impartida por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Él nos da diferentes consejos prácticos y útiles para lograr ser mejores cada día y dejar una huella de amor en el corazón de nuestros hijos. Escuchemos. Uno puede decir éxito en este mundo moderno, alcanzar las metas, sí. Multiplicar el dinero que tengo, sí. Pero hay otra definición que tiene que añadir a estas. Éxito es llegar al final de la carrera habiendo amado a quienes ha tenido el privilegio de amar, su familia. Eso es éxito. Papá ahora tiene 85 años. ¿Sabe cuál es su éxito? Sus hijos. ¿Cuál es su alegría? Sus hijos. ¿Qué le saca las lágrimas? Sus hijos. ¿Qué lo hace emocionarse? Sus hijos. Porque al final del día, los títulos se ponen amarillos, la casa que usted duró 30 años en pagar la botan y construyen un mall. El empleo que usted tanto amaba, hasta tenía una foto del jefe en la casa. Un día las luces se apagan y va usted a otro lugar. ¿Sabe quiénes son los que quedan cuando las luces se apagan? Los únicos que quedan son la familia. Y los amigos se fueron con el tiempo. Los amigos están en el tanto tengan una razón para encontrarse. Pero la familia sigue con usted siempre, siempre. Mis hermanos me dicen: no sabes la emoción que siente papá cuando lo llamas y le contás lo que estás haciendo. Él nos llama a todos y nos dice: el negro anda aquí y el negro fue allá y el negro hizo esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos su sueño hecho realidad. Hoy usted está muy distraído. Trabajo, carreras, título, renombre, profesión. Tenga cuidado. Cuando las luces se apagan, solo ellos quedan. Eso es éxito. Lean el libro de Eclesiastés en la Biblia, léanlo. Les enseñará el privilegio de disfrutar el tiempo en familia. Lo que usted lleva de esta tierra es lo que comió y vivió y disfrutó con ellos. Eso es lo que usted lleva. Entonces tenemos que aprender a detenernos y hacer equilibrio. Este tipo de reflexión nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender que ellos siguen con nosotros. Que Helen y yo tenemos que tener una relación fuerte porque un día de estos los Willas se casan y se van y queda el nido vacío. Y tenemos que ser más amigos que nunca. Y tenemos que conocernos más que nunca. Y tenemos que tener la ilusión de continuar este proyecto juntos más que nunca. ¿Cómo lo hacemos? Separando tiempo para compartir. Oigan, hasta separen tiempo para amarse. Al principio de mi matrimonio yo tomaba vacaciones cuando tuviera tiempo, es decir, cuando se podía. Y un día dije: no, mis tiempos de vacaciones los voy a apartar antes de que el año comience. Y lo hice tradición. ¿Saben ahora quiénes son los que piden los tiempos de vacaciones? Mis hijos. Y me doy cuenta que el Daniel organizó sus vacaciones para pasar las vacaciones con nosotros. Lo disfrutamos. Bueno, hoy es eso. Y mañana vamos a añadir a los nietos. Invierta tiempo expresando amor y aprecio. Invierta tiempo para abrazar, tiempo para besar, tiempo para pedir perdón, tiempo para estrecharse, para mirarse a los ojos, para tomarse un té. Tiempo para eso. Jamás suponga que su familia sabe lo que siente por ellos. Dígalo, expréselo. Dígale, te amo. Recién casado, la Helen no se acuerda de esto. Ella me decía, pero es que usted nunca me dice te amo. Ay, mi amor, pues si yo te amo. Yo pago las cuentas, yo soy responsable. No, mi amor, dígamelo. Hasta que un día aprendí a decirlo. No es fácil. Hay que aprender a decirlo. Así es que no suponga, dígalo. ¿Cómo expresamos influencia? Respetando. El respeto reconoce la habilidad, la existencia, la identidad de la otra persona. Sus hijos harán casi cualquier cosa si les trata con respeto. Y eso significa expresarle que sus sentimientos son importantes y que sus opiniones son valiosas. Eso se llama respeto. Jamás diga, no, porque aquí mando yo. Eso es tiranía. No, y explique por qué no. No significa democracia. La autoridad está definida, pero explíquelo. No le garantizo que siempre lo entiendan. Cada persona desea seguridad. Las personas se sienten seguras con usted cuando se sienten respetadas y amadas. No puede influir en sus hijos de manera positiva, impactar sus vidas hasta que puedan confiar en usted por completo. Es hermoso. No significa que es fácil. Al principio usted es su héroe, luego usted es anticuado y viejo. Luego ellos tienen rebeldía. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Usted manténgase firme con amor y con firmeza. Comience a negociar, a soltar. Ese tiempo es duro. Es tiempo de llorar, de refugiarse en los brazos de Dios y decirle, Dios mío, te lo pongo en tus manos. ¡Qué duro! Pero yo le digo algo. Un día de estos estarán de vuelta y valorarán lo que usted ha hecho. El otro día Daniel le dijo a Helen, cumplía años, y le dice, mami, yo quiero decirte algo, dice. Cuando yo tenga mis hijos, los voy a educar como vos nos has educado a nosotros. Están de vuelta, están de vuelta. Vienen de vuelta. Seguirán sus pasos, se levantarán sobre la edificación que usted ha dado. De ánimo y reconocimiento. Cuando una persona se siente animada, puede enfrentar lo imposible y sobreponerse a cualquier adversidad. Puede levantarse. Ellos enfrentarán el desánimo. De dignidad, una pobre autoestima crea un techo invisible que puede detener a cualquier persona. Dele sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia es una necesidad humana básica. Las personas sufren cuando se sienten aisladas y excluidas. En estos días senté a mis hijos con mi papá, 85 años. Yo le dije, papi, cuéntele su historia a Daniel y a Esteban. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber de dónde vienen. ¿Quién pagó el precio? Que lo que hoy hay no es automático. Ellos tienen que tener conexión con el abuelo. Y lo primero que les dice es, ¡ja! Dice, si yo he hecho lo que he hecho con tercer grado y la escuela, imagínense lo que no harán ustedes. Éramos 9 hermanos, dijo él. Y mi papá murió cuando ya mi hermano había muerto y quedábamos 8. Y una tarde lluviosa me di cuenta que la comida no alcanzaba. Tenía casi 14 años cuando mi mamá enferma con fiebre y llovía, le dije, mamá, yo sé que la comida no alcanza, sé que debo ir a trabajar. Y casi a los 14 años salí a trabajar a las bananeras y a los puertos. Mis hijos necesitan oír esa historia. Haga que hablen con los abuelos, que cuenten cómo era usted cuando era huila. Que ellos sientan conexión, sientan una relación profunda con esta familia. Que ellos aprecien la historia. Escúcheles. Escuchar demuestra respeto. Escuchar construye relación. Escuchar inspira lealtad. Escuchar aumenta el amor propio, genera ideas. Tengo un amigo que nos está proponiendo una iniciativa que puede ayudar mucho al país. Y le dije, Daniel, andamos a investigarlo y a verlo. Y date la oportunidad de explorar. Es su primer viaje con una iniciativa que podría significar un negocio para él en el futuro y un beneficio para el país. Si esto progresa, me venía emocionado y me decía, papá, dice, esas son grandes ligas, papi, dice. Y estábamos ahí sentados tomándonos un café y yo lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. ¡Qué gran valor tiene escuchar! ¿Sabe cuándo me di cuenta el momento en que Daniel quería hablar conmigo? Cuando me decía, papi, encontré una soda, vamos a comernos una hamburguesa. Ay, mi amor, yo no quiero. Hasta que un día entendí que cuando él me decía que quería comer algo, lo que quería hacer era hablar. Cuando sus hijos le digan, vamos a comer algo, vaya. Lo que quieren es hablar. Es un pretexto para sentarnos. Escúchelos. Y termino. Todos necesitamos a alguien que nos guíe, nos ame, nos acepte, nos aprecie y nos inspire. Todos necesitamos a alguien. Y nadie tiene más influencia que un padre y una madre. Concepto importante. Usted podría decirme, así es fácil porque papá y mamá están en casa. No. Los retos que usted vive son los mismos retos que yo vivo. Usted tiene que educar a sus hijos no a partir de las carencias que tiene. Eduque a sus hijos viéndose completos como lo que son. El hecho de que yo me vea completo no significa que alguien que está a mi lado me completa. Yo estoy completo cuando me veo bien, en paz, con Dios y conmigo mismo. Una mamá valiente puede sacar hijos más valerosos y fuertes que un lugar donde está papá y mamá. Porque ella puede educarlo a partir del amor, de la dignidad, del amor propio que tenemos y haciéndole sentir que estamos bien y que nos irá bien. El hecho de que estemos completos no lo determina la presencia de otra persona. Otra vez, lo determina el que nos veamos a nosotros mismos completos y llenos. Eduque a sus hijos con toda la esperanza de hacerles entender que les irá bien en la vida. Y una mamá me dijo esto, usted tiene toda la razón. Tengo una hermana que se divorció. Y mi hermana educó a sus hijas diciéndole todos los días, nosotros somos personas abandonadas. Una metida en drogas, otra con intento de suicidio, porque no supieron llevar sobre sus hombros el sentimiento de abandono. No, error. Nosotros no somos personas abandonadas. Somos personas valientes que nos levantamos a partir de la realidad que tenemos y nos irá bien en la vida, porque cuando Dios está presente en casa, nuestra vida está llena. Porque vos y yo somos suficientes para que nos vaya bien. Eso es diferente. ¿Sí? Y vamos a perdonar a papá que se fue porque no entendemos la razón que él tuvo. Pero no importa lo que él haya hecho, vamos a honrarlo y vamos a bendecirlo. Y vamos a pedirle a Dios que le vaya bien. Usted está marcando el destino de sus hijos para que les vaya bien en la vida. Por favor, dese la oportunidad de educar a sus hijos entendiendo que esto que somos en casa es suficiente y nos hace mayoría cuando Dios está presente en nuestro hogar. Éxito significa llegar al final al lado de los nuestros. Recuerde que el verdadero éxito es llegar juntos al final de nuestros días, habiendo amado a los nuestros, a pesar de cualquier circunstancia, la familia siempre estará ahí. Por eso acá en Enfoque a la Familia le queremos apoyar en este u otros temas. Y hoy le recomendamos el libro Cómo las personas exitosas dirigen, escrito por John Maxwell, quien explica cómo funciona un verdadero liderazgo. No se genera por un título. De hecho, ser nombrado para un puesto corresponde al nivel más bajo de los 5 niveles que cada líder eficaz logra. Para ser más que un jefe a quien las personas están obligadas a seguir, usted debe dominar la habilidad de inspirar e invertir en las personas. Si usted necesita consejería, nos puede escribir al correo ayuda@enfoquealafamilia.com, visitarnos en nuestras redes sociales o también visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.